Yeah. Y na. Ya, me están persiguiendo, no sé cómo estás tú. Sin aceite de paya, no estamos introduciendo luz. Hey, el negocio grande, heredero de Jesús. Todo el que me mire lo marcamos con la cruz. Si apedrearon a Esteban, dime del mundo que puedo ya esperar. Estamos listos para todo, el alma y la vida, yo me la voy a dejar. Me quieren encarcelar, ok. No pienso como usted, dame. Que lo peor que me pasa es un privilegio, si fue por el Joe Fresh. Yo me alegro de sufrir si somos solo Borges. No te metas que no es fácil si no cargarás la cruz. Esto es para los valientes con valor y actitud. Rectitud, lo aceptas o dime. Yo me alegro de sufrir si somos solo Borges. No te metas que no es fácil si no cargarás la cruz. Esto es para los valientes con valor y actitud. Rectitud, lo aceptas o dime. Dime tú o te doy luz, ay bendito. Si con él hay problema, yo estoy listo. Es que sé muy bien lo que yo necesito. Hice morir mi carne para verle rostro a Cristo. Me pueden encarcelar, todo me pueden quitar. No seré esclavo jamás, mi alma no pueden tocar. Al revés, esto trabaja al revés. Solo pasará ante él, así se sube nivel. Yo quisiera contar que todo mejorará, que habrá tiempos malos, pero es que al final todo cambiará, pero en realidad es que vendrán tiempos a. Seremos perseguidos a causa de la verdad, porque sigues a un Dios que nadie ha podido ver. Porque hiciste ese siglo que nadie podrá creer. Por mucho que tú cambies, mañana te veré caer. Estoy parado sobre rocas y lo crees, y amén. Amén, si también estás dispuesto a sufrir por él. Si vivo, quiero hacerlo para él. Si muero en la batalla, no cambie su parecer. Muerte mejor que vida, si permanezco en él. Nadie como Pedro está pagando el precio, y tú alejándote porque te hicieron un desprecio. Dispuesto a morir por anunciar el evangelio, y soy parte del llamado como Pablo en los Efesios. Yo me alegro de sufrir si somos salvos, Borges. No te metas que no es fácil si no cargarás la cruz. Esto es para los valientes con valor y actitud. Rectitud, lo aceptas o dime. Yo me alegro de sufrir si somos salvos, Borges. No te metas que no es fácil si no cargarás la cruz. Esto es para los valientes con valor y actitud. Rectitud, lo aceptas o dime. Yo me alegro de sufrir si somos salvos, Borges. No te metas que no es fácil si no cargarás la cruz. Esto es para los valientes con valor y actitud. Rectitud, lo aceptas o dime. Yo me alegro de sufrir si somos salvos, Borges. No te metas que no es fácil si no cargarás la cruz. Esto es para los valientes con valor y actitud. Rectitud, lo aceptas o dime.